en las manos del maestro. Hoy quiero hacerte una pregunta que quizá estés esperando escuchar, y es, ¿qué tanto esperas para volver a los brazos del Padre? Dios te está esperando con los brazos abiertos desde hace mucho tiempo. Tú bien sabes que las cosas no marchan bien desde hace algunos días, y que ya no es un secreto que te has alejado un poco de Él. Quizá es por alguna situación que estés pasando, quizá algo te está robando la atención que Dios merece, ya sea por culpa de los problemas, las crisis, las malas decisiones, los infortunios de la vida, o algo que no esperabas y de un momento a otro te condicionó con Dios. Quizás te enojaste con Él por algo que según tú no merecías que te pasara, o tal vez porque Dios no respondió a alguna de tus oraciones como tú querías. ¿Te has dado cuenta que tu ánimo ya no es el mismo, que no tienes esa alegría y ese gozo en tu corazón como antes, sino que por el contrario te has visto varias veces con la mirada perdida, pensando en muchas cosas que te roban la paz? En ti hay una sensación incómoda que no te deja tranquilo. Siempre tienes esa sensación como que ninguna silla es lo suficientemente cómoda, ningún ambiente es lo suficientemente agradable o adecuado para ti. Esa sensación que todos solemos sentir cuando definitivamente las cosas no van bien. Hay ocasiones donde quisieras salir corriendo, huir hacia algún lugar donde nadie te conociera, pero también quisieras salir corriendo a los brazos del Señor, pero hay algo que te lo impide. Hay ocasiones donde quieres orar y pasas tiempo con Dios, pero no eres capaz. Hay muchas cosas que quisieras hacer, pero por alguna extraña razón no haces ninguna. Por eso, hoy quiero decirte, ¿qué esperas para rendirte a sus brazos? ¿Por qué te haces el fuerte si sabes perfectamente que necesitas un abrazo de Él en estos momentos? Déjame decirte algo, Dios aguarda pacientemente por ti. Él sabe que falta poco para que reconozcas que lo necesitas. Él te ve con ojos de amor, con el amor de un padre que ama a su hijo y que de ninguna forma le gustaría verlo sufrir. Debes saber que Dios está listo para tu encuentro. Él sabe que tu límite está por llegar. Sabe que necesitas a alguien que te abrace y te diga, no te preocupes, yo estoy contigo. Todo va a estar bien. Hay momentos en la vida donde necesitamos ser abrazados por nuestro Padre Celestial, pero por alguna extraña razón evitamos ese momento. Hoy es un buen momento para abrazar al Padre. Los momentos de intimidad y encuentro con Dios son muy especiales. Esos momentos nos marcan la vida y nos transforman. Un simple abrazo de Dios nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Es triste cuando por alguna razón sentimos como que hemos perdido los sueños que un día tuvimos. Considero que la gran mayoría tenemos sueños, metas y anhelos que cumplir. Aquellas cosas que nos gustarían hacer y por las cuales luchamos todos los días. Para algunos, quizás su sueño es culminar su carrera universitaria. Para otros es encontrar un excelente empleo, formar una hermosa familia, viajar por el mundo, comprar una hermosa casa, un carro. Cada uno de sus sueños, anhelos o metas que tenemos nos motivan diariamente a levantarnos y seguir luchando en la vida para verlos cumplidos. Pero hay momentos en donde por alguna razón sentimos que aquellos sueños que teníamos desaparecieron, quizá por una dura experiencia o por un fracaso que estemos experimentando. Es triste ir por el mundo sin un sueño que nos motive a levantarnos cada mañana y luchar. Es triste cuando dejamos que las circunstancias que nos rodean maten aquellos sueños que en su momento nos daban vida y energías para luchar. Quizás hoy te encuentres en una situación donde perdiste aquella pasión y emoción de ver cumplidos tus sueños. Quizá hoy estés triste porque piensas que aquellos anhelos que tenías no se cumplirán. Pero hoy quiero invitarte a que te levantes, a que dejes de quejarte, a que no permitas que nada ni nadie te limite o te condicione. Tú no vas a alcanzar tus metas o tus proyectos llorando, lamentándote o menospreciándote. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que no iban a haber momentos en los que ibas a querer renunciar a todo? Es parte del proceso de la vida. Por eso, lo que hoy tienes que hacer es levantarte y luchar, no darte por vencido. ¿Quieres ver cumplidos esos sueños? Entonces enfócate y no te des por vencido. El cumplimiento de tus sueños, anhelos o metas tienen un precio muy alto por el cual vale la pena luchar. Por ello, sé valiente y enfréntate a todo aquello que quiere matar tus sueños. Y vence con el poder de Dios todos los obstáculos y problemas que enfrentas a diario sobre tu vida. Déjame decirte algo. Dios no te ha dejado ni te dejará. Su promesa de estar contigo sigue siendo real todos los días de tu vida. ¿A qué le temes? ¿Qué puede ser más poderoso que Dios? Confía, ten fe, no desmayes, sé valiente y avanza. Hoy más que nunca tienes que demostrar cuánto te importa ese sueño y cuán valiente eres para seguir luchando por ello. Solo aquellos que se atreven a ser valientes y no se rinden son los únicos merecedores de ver cumplidos todos sus sueños. Porque lucharon, porque se esforzaron, porque no se vendieron. Y como recompensa, verás cómo Dios se complace en hacer realidad aquella su promesa. Tú puedes ver tus sueños cumplidos, solamente sé valiente y no te rindas. La Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. No permitas que las preocupaciones y los afanes del día a día te hagan perder el rumbo. Definitivamente todas las preocupaciones en nuestra vida vienen a afectar tanto nuestro estado de ánimo, así como también muchas veces nuestra fe. Y es que nadie quisiera pasar por un episodio difícil que nos lleva a dudar de un buen desenlace. A veces los mismos problemas que estamos enfrentando nos llevan a perder el sueño. Es decir, la preocupación es tal que nos está afectando físicamente. Conozco personas que a causa de todos los problemas que tienen, tienden a enfermarse físicamente. Muchos de nosotros a veces nos vemos afectados por situaciones que no requieren nuestra intervención. Y te digo esto porque por más que quisiéramos hacer algo humanamente, no es posible. Entonces, cuando eso pasa, lo único que podemos hacer es confiar en Dios, depositar nuestra confianza en el Señor. El rey David era alguien que había comprendido que ningún problema iba a afectarlo en extremo. Él comprendió que confiando en Dios estaría seguro. Por eso lo vemos escribiendo algunos salmos en donde describe su actitud frente a la adversidad. También escribió, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmos 3:5. Qué maravilloso es poder descansar tranquilamente, sabiendo que Dios es quien nos cuida. Hoy quiero invitarte a dejar de preocuparte al extremo por aquellas cosas de las cuales ya no tienes el control. Esas cosas que ya están en las manos de Dios, debemos dejárselas solo a Él. Tu tarea no es preocuparte, sino creer, confiar y si es la voluntad de Dios, actuar de la manera que Él quiera. Pero si Dios tiene otros planes o formas de actuar, debes confiar que su decisión o sus planes son mucho mejores que los tuyos. Duerme tranquilo, que nada te quite el sueño. Si tu confianza está puesta totalmente en Dios, debes estar seguro que Él jamás te va a defraudar. A partir de hoy vivirás en paz y protegido por Dios. Desde hoy dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, pues Dios está contigo. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Ahora te invito a revisar el primer comentario de este video, donde te dejaré mis redes sociales, donde puedes seguirnos.